Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 10 de diciembre. Los cuerpos de seguridad continúan hoy con las labores de búsqueda de Marisol Coronil Moriche, la mujer de 44 años que permanece desaparecida desde el mediodía del martes 8 de diciembre. Las tareas de localización se están centrando en los términos municipales de Ubrique, Cortes de la Frontera y Jimena de la Frontera, localidad esta última de donde es natural la persona desaparecida, habiéndose peinado ya sobre el terreno y desde el aire toda la zona sin obtener resultados positivos. Se busca a Marisol Coronil Moriche, usuaria del Centro Ocupacional y Residencia de Adultos El Curtido de Ubrique, la cual abandonaba las instalaciones de la residencia, que presenta un régimen de puertas abiertas, en torno a la una del mediodía del martes, sin comunicar su destino a los técnicos del centro. A pesar de que se trata de una persona que se orienta con facilidad por las zonas de monte y bosque, desde el centro ocupacional se han mostrado desde un primer momento muy preocupados ante la posibilidad de que se haya perdido en el parque natural de los Alcornocales o haya podido sufrir algún tipo de accidente. El dispositivo de búsqueda trabaja sobre la hipótesis de que Marisol Coronil está intentando regresar a Jimena de la Frontera, por lo que principalmente se la está buscando por las carreteras comarcales de nuestra zona y las pistas forestales. Desde el martes, el amplio dispositivo de búsqueda ha estado formado por bomberos pertenecientes al grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique y a la unidad canina del Consorcio de Bomberos, que ha aportado 3 perros de rescate. Junto a ellos, efectivos de la Guardia Civil, un retén del Infoca, agentes forestales y efectivos de la Policía Local de Ubrique. Además, el equipo ha contado con el asesoramiento del jefe de servicio del 112. A estos medios hay que sumarles la colaboración de la subdelegación del Gobierno en Cádiz con un helicóptero de la Guardia Civil y efectivos del Seprona. Además, los ubriqueños han mostrado durante todas estas jornadas su preocupación por la desaparición de Marisol Coronil, poniéndose a disposición de las fuerzas de seguridad para colaborar con las labores de búsqueda. En la noche de ayer, un grupo de socios del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras de Ubrique realizaban una salida por los alrededores de la localidad para continuar con las tareas de localización, a las que se han sumado hoy integrantes de la Peña Motera Los Maquis. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, está coordinando el dispositivo de búsqueda a través de la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Ubrique, desde donde ha agradecido la colaboración ciudadana. Nosotros la verdad es que una vez conocidos los hechos, pues hemos estado actuando en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y básicamente debido también a la disposición de los diferentes cuerpos de seguridad, lo que nosotros nos ha correspondido es una tarea de coordinación a través de la convocatoria de la Junta de Seguridad Local, donde hemos estado sentando. El miércoles a primera hora fue la primera junta que tuvimos para coordinar los distintos trabajos y desde luego no será en el empeño y en el esfuerzo que todo el dispositivo que se ha montado para intentar de encontrarnos a Marisol y bueno, quedarnos todos tranquilos de que se encuentra en condiciones buenas, que es lo que al final nos preocupa a todos. Yo sí quisiera en primer lugar pues agradecer tanto al grupo de rescate de montaña de bomberos de Ubrique como a todo lo que ha sido los miembros de la delegación del gobierno a través de los dispositivos de Infoca, agradecer a su delegación del gobierno a través de la Guardia Civil, el Seprona y también lo que fue la petición que hacíamos ya por la mañana de poder contar con un helicóptero porque entendíamos que era una zona adecuada debido a la apertura en una zona de valle, pues se podría visualizar a esta persona y bueno, tengo que por tanto agradecer lo que ha sido la colaboración que se está prestando por todas las instituciones implicadas, por todos los cuerpos de seguridad que están volcados en ello. Y especialmente, y como no, pues agradecer a todos los voluntarios que han acudido inmediatamente tras tener el conocimiento de la situación, pues a prestar su colaboración, como son personas particulares, como lo son también el Club de las Nutrias Pantaneras, como lo es también la Peña Motera de los Maquis, que bueno, todos los que nos han manifestado al fin y al cabo interés en colaborar en esta tarea de búsqueda, pues los hemos ido incorporando a través de ponerlo en conocimiento de la jefatura

a las personas cuando están en una situación de despido, ¿no? Injustificado, y sobre todo devolver la dignidad a las personas en el empleo. Proponemos la derogación total de la reforma laboral que ha hecho el Partido Popular, que en la provincia ha provocado pues una subida brutal del desempleo, un 19%, más de desempleo desde que se hizo esta reforma laboral por Mariano Rajoy, mayor precariedad, contratos parciales, inestables. También pues en el programa electoral, aparte de esta reforma del Estatuto de los Trabajadores, pues nos centramos en muchas medidas, ¿no? Muchísimas medidas que sobre todo pues es apostar por tener estrategias claras que nos ayude a reorientar el modelo productivo, avanzar a la reindustrialización y cumplir con todo lo que no ha hecho el Partido Popular, ¿no? Reforzando el tejido empresarial, apoyando a las empresas, en fin, potenciando muchísimo el I+D+I y poniéndola al servicio del sistema productivo. Y estamos en una provincia, además, donde el Partido Popular se inventó una cosa que le llamaban plataforma logística, ¿no?, del sur, y sin embargo no han hecho nada por todas las inversiones que necesita la red logística en la provincia de Cádiz. Hablo de la Algeciras Bobadilla, del AVE, del aeropuerto, de toda esa infraestructura de la zona franca, de las aletas, de todas esas infraestructuras que hubieran sido, si se hubiese invertido y se hubiese hecho lo necesario, pues hubieran sido una palanca absoluta para dar el impulso que necesita la provincia y acabar con esta situación de desempleo que nos está, nos está asfixiando, porque como decía, es una tasa altísima, ¿no? Hemos visto lo que han hecho con el Reindus, cómo lo han hecho absolutamente poco atrayente, que la mayoría de las empresas, por las condiciones en las que está este incentivo, como es el Reindus, la mayoría de las empresas ni se acogen, y además con unas trabas totalmente burocráticas que al final se pierden esos instrumentos de desarrollo socioeconómico. Y bueno, en contrapartida, pues tenemos la ITI, la inversión territorial integrada, todos los planes de empleo que ha hecho la Junta de Andalucía. Por eso decía que hacer campaña aquí es más o menos fácil, porque podemos poner ejemplos de lo que de verdad se hace desde la Junta, gestionando pues desde un partido de izquierda como el Partido Socialista, ¿no? Todos los planes de choque que hemos puesto para generar empleo, el decreto de inclusión social, que también tenía medidas extraordinarias de empleo, en fin. Tenemos un programa absolutamente ambicioso. También, como decía, que se me olvidaba, por supuesto, vamos a subir el salario mínimo interprofesional para que alcance el 60% del salario medio neto, porque entendemos que ahora mismo el salario mínimo interprofesional nos aleja mucho de otros países, de nuestras características, y además es absolutamente insuficiente para el sostenimiento de una familia. También en la actualidad de hoy jueves destacamos que esta tarde se inaugura en nuestra localidad la exposición La Esfera del Agua, producida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Aqualogy en el marco del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua y la Década del Agua, conmemoraciones promovidas por la UNESCO. La actividad se enmarca en el proyecto Ciudad Ciencia, un proyecto de divulgación científica que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la obra social La Caixa han puesto en marcha junto con municipios como Ubrique, con el fin de que los habitantes de las localidades españolas conozcan de primera mano la actualidad científica y tecnológica. La muestra podrá visitarse en el convento de Capuchinos hasta el 31 de enero. La inauguración tendrá lugar esta tarde a las 6 con la presentación del proyecto a los ubriqueños en el convento de Capuchinos. A continuación se realizará una visita guiada a la exposición por parte de las personas del CSI encargadas de coordinar la muestra. La primera muestra llega hoy, el día, como lo dijeron, el día 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Se inaugura el proyecto, se denomina La Esfera del Agua. Es es una exposición de láminas, de imágenes, que está enmarcada dentro de la conmemoración de la Década del Agua por la UNESCO. Estamos dentro de esa década y aprovechando la ocasión, y entendíamos que Ubrique tiene mucho que deberle y que decir referente al agua, pues entre las diferentes exposiciones que había decidimos